Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de oración en medio de la angustia. La oración en medio de circunstancias difíciles. Y para entender más acerca de este tema, vamos a ir al libro de la Biblia, de Marcos, capítulo 14, versículo 32 en adelante. Jesús está orando en Getsemaní. Dice: vinieron pues Jesús y sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Este lugar era conocido por Jesús y sus discípulos, y en esta ocasión, Jesucristo, en este huerto de Getsemaní, se preparó en oración para enfrentar la hora de las tinieblas. Todo ese proceso de ser llevado a una cruz, a pagar por nuestros pecados, a partir de la oración de Jesucristo en este huerto de Getsemaní, este lugar, Jesús enfrentaría posteriormente a una turba de personas enviada por religiosos y sería llevado a los romanos, sería injustamente juzgado y finalmente sería crucificado. Entonces Jesús va con sus discípulos y les dice: sentaos aquí, mientras yo estoy orando. Y el versículo siguiente dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Es decir, nuestro amado Jesucristo empezó a experimentar una angustia profunda, tristeza, porque se iba a enfrentar a la violencia, a la maldad de las personas, de los religiosos que querían matarlo. Iba a enfrentarse a humillaciones, vituperios, golpes, malos tratos, toda clase de violencia, al punto de ser crucificado. Jesucristo lo hacía por amor al Padre, en obediencia al Padre, y por otro lado, lo está haciendo por amor a cada uno de sus discípulos, de los que creen en Él. Entonces, si tú has sentido que estás triste, que estás angustiado, déjame decirte que Jesucristo experimentó esas emociones. Él sabe lo que es la angustia en lo más profundo. Por eso que Él te entiende. Quiere sanarte y quiere salvarte y quiere darte vida. Porque Él pagó el precio por ti. El precio de tu sanidad. El precio de tu liberación. El precio de tu salvación. Jesucristo lo pagó. Y si seguimos leyendo, dice a continuación, y yéndose un poco adelante, entró en una profunda angustia y pidió a sus discípulos que oraran, que rogaran a Dios por gracia, por ayuda. ¿Y qué hizo Jesucristo? Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, se humilló en su máxima expresión, y oró al Padre que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Es decir, ser librado de esa hora de tormento, de angustia, de violencia que iba a recibir. Si fuera posible, pasase eso de él. Y decía: Abba Padre, Padre amado, Padre querido, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Si es posible, Padre, que no beba esta angustia, este dolor, esta violencia, esta humillación, si fuera posible. Más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, Jesucristo le dijo al Padre, aún así, si no es posible ser librado de esta hora de angustia y aflicción, haz tu voluntad, no la mía. Con esto, Jesucristo nos enseña lo que es orar en medio de la angustia, una oración de humillación, una oración de quebrantamiento, donde le presentas tu deseo al Padre, pero le pides a Dios que haga su voluntad, porque estás reconociendo que Dios sabe lo que conviene. Así Jesucristo enfrentó los momentos de angustia, con oración, con humillación, pidiendo a Dios, si fuese posible, ser librado, pero que Él haga su voluntad. La misma palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, declara, y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando vino a este mundo y siendo Dios, se hizo hombre, dice, ofreciendo ruegos y súplicas, esta oración en medio de la angustia, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. El Padre escuchó la oración de Jesús, porque se humilló, fue con ruego, fue con súplica, con lágrimas, con clamor, creyendo en que Dios le podía librar. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es esto del temor reverente? La palabra de Dios dice que hay que temer a Dios. Temer a Dios significa saber que Dios es tu Padre y que, a la vez, Él no deja de ser Dios, tu Creador, y que nuestro Padre Celestial, por cuanto es Dios, es Rey del Universo, merece toda la rendición y obediencia de nuestras vidas, aunque su buena voluntad no sea necesariamente lo que esperamos como respuesta. En este caso, nuestro Padre escuchó a su Hijo Jesús, pero no lo libró de enfrentar esa prueba de ir a la cruz, sino que lo fortaleció. Jesús fue oído y fue fortalecido y pudo vencer por el poder del Espíritu Santo que le ayudó. Es importante que comprendas que Dios es el Todopoderoso. Él es nuestro Padre que nos ama y nos cuida, pero no deja de ser Dios. Por lo tanto, no tienes jamás derecho a rebelarte. No tienes jamás derecho a desobedecerle, porque es Dios. El mismo libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios dado a través de Jesús, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Padre Celestial es fuego consumidor. No puedes desobedecerle. Nunca juegues con Dios. No le exijas tus derechos. Humíllate delante de Dios. Entonces, nuestro amado Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se humilla ante el Padre, pidiéndole que, si es posible, fuera librado de esa hora de angustia y de crucifixión, y con toda humildad y sujeción, dijo: pero no mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Entiendes la actitud de un temor reverente frente a la actitud de muchos cristianos hoy que le exigen a Dios sus respuestas a la manera de ellos, en el tiempo de ellos, como ellos quieren, y no comprenden de que nuestro Padre Celestial es fuego consumidor? Eso significa que Dios disciplina a los suyos, azota a todo aquel que recibe por hijo. No lo puedes tratar a Dios como si fueras de igual a igual, ni siquiera en los momentos de mayores angustias. Jesucristo nos enseña que si en el momento de más profunda angustia Él se humilla, ¿cuánto más tú debes humillarte ante Dios? Jesús nos enseña una oración de humildad, de humillación, donde presentas tu petición a Dios y le ruegas que haga su voluntad con temor reverente, no rebelándote ni quejándote ante Él. Recuerda Isaías 57:15, que declara: así dijo el alto y sublime, nuestro Padre Celestial, el que habita la eternidad. Dios habita en la eternidad, no en este tiempo de 50, 70, 80 años de un ser humano. No, Dios habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, nuestro Abba Padre, Jehová. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Debes comprender que Dios te quiere humilde y quebrantado, aunque estés pasando por alegrías o por las mayores angustias. Porque Jesucristo nos enseñó lo que es ser humilde y humillado. ¿Qué más queda para ti? Con mayor razón debes humillarte ante Dios, porque Él habita solo con hijos quebrantados y humildes. Entonces te ruego, por cuanto estamos en el tiempo final y se acerca el inicio de la tribulación, te ruego que cambies tu actitud, que seas humilde, quebrantado, que tu oración sea con humillación. Porque tristemente, muchos cristianos, en medio del dolor de las cosas que vendrán, tendrán la oportunidad de humillarse y quebrantarse. No esperes a ese tiempo. Despierta hoy. Comprende que la voluntad de Dios es buena, incluso cuando enfrentas dificultades. Piensa: Dios habita no en 70 años u 80 años como tú. Él habita en la eternidad. Y Él ha declarado en Isaías 55:8 que mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, nuestro Padre sabe que convenía que nuestro amado Jesucristo sufriera en manos de los religiosos, sufriera en manos de los romanos, sufriera yendo a una cruz, porque el premio de su aflicción sería que moriría, mas al tercer día resucitaría. Y así es, Jesucristo resucitó, y nuestro amado Jesucristo hoy está sentado a la diestra del Padre, y Dios Padre lo ha honrado hasta lo sumo. Y Jesús verá un incontable número de hijos de Dios, discípulos de Jesús, salvos como resultado de su sacrificio. Por eso que nuestro Padre Celestial fortaleció a Jesús, oyó su oración, le dio la victoria, mas no lo libró de esa prueba, de esa dificultad y angustia de tener que pasar por la crucifixión. De la misma manera, Dios sabe que conviene, porque Dios, nuestro Padre Celestial, ve todo desde la eternidad. No te está observando solamente en estos años. Él no está buscando tu éxito temporal. Él ha declarado que el hombre es como la hierba, el ser humano como una hierba del campo, que en corto tiempo nace, crece, da una flor y se seca. Dios te observa en la eternidad. Por eso dio a Jesucristo para salvarte. Nuestro amado Jesús explicó lo que es este mundo a los ojos del Padre. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24, Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre, nuestro amado Jesús, que sembró buena semilla, discípulos, en su campo, en este mundo. Este mundo es un campo, un lugar para que tú crezcas dependiendo de Jesús y des fruto. Eso es para Dios este mundo. No un lugar para proyectarte con grandezas, ni para proyectarte con riquezas, sino para que crezcas, le conozcas y des fruto. Y te darás cuenta que, si seguimos leyendo esta parábola, dice que, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el diablo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Falsos cristianos. ¿Y qué es lo que observamos en este mundo? Muchos falsos cristianos. Y por otro lado, otros que sí son discípulos de Jesús. Y la parábola dice que los siervos le dijeron a su señor: ¿quieres que arranquemos esta cizaña? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Porque en este proceso de vivir en este mundo, hay hijos de Dios que son más lentos en madurar, que se pueden confundir con cizaña. Entonces Jesús dijo: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta que el tiempo de Jesucristo de su retorno llegue, o bien hasta que el tiempo de una generación termine y muera. Y ahí se verá quién es trigo, un hijo de Dios, y quién es cizaña. Entonces, comprende cómo Dios observa las cosas. Dios te puso en este mundo para que conozcas a Jesús, le ames, le obedezcas. Él ha prometido proveerte y protegerte, como nuestro amado Jesucristo lo enseñó. Y nuestro amado Jesús añade que no te afanes por las cosas temporales. Pon tu corazón en Jesús. Sé rico para con Dios. Vive pensando en que esta vida es pasajera. Dios no te quiere millonario, ni famoso, ni exitoso según este mundo. Él te ha puesto para que te salves, le conozcas a través de Jesucristo, le ames y así, amando a Jesús, des fruto. Fruto de obediencia. Ames al Padre y le obedezcas. Y permanezcas en Jesús. Y cuando seas cegado, partas de este mundo. O ahora que estamos en la generación final que verá el regreso de Jesucristo, venga Jesús y nos lleve con Él. Permanezcamos en Jesucristo. Entonces, cuando entiendes que Dios te está mirando desde la eternidad, vas a comprender por qué razón Dios puede permitir que enfrentes dificultades o angustias o tribulaciones con el propósito de que le busques, vayas a Jesús, permanezcas en Jesús, madures como cristiano y des fruto, porque nuestro Padre celestial quiere que habites en su casa con Jesucristo, y eso será por la eternidad. Cuando Él vuelva, Él reinará, y llegará un momento en que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, la casa de nuestro Padre, nuestra casa, donde Jesucristo nos fue a preparar lugar. Ese es nuestro destino. Entonces, en medio de las dificultades que enfrentes, no te rebeles. En medio de la angustia, humíllate, quebrántate a los pies de Jesús. Ve al Padre en el nombre de Jesucristo y permanece en Él, como Jesús lo enseñó, rogando, si fuese posible, que Dios responda tu oración como lo deseas, pero con humillación, poniendo todo en su voluntad, porque Dios sabe que conviene de cara a la eternidad. La vida es corta, tienes pocos años para conocer a Jesús, para amarle, obedecerle y dar fruto. Por eso te ruego que no desperdicies tu tiempo amando las cosas temporales que este mundo ofrece. No te dejes engañar por las vanidades de este mundo. No te dejes embriagar por el vino que este mundo ofrece. Mira a Jesucristo, permanece en Él. Nuestro amado Jesucristo, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20, dijo a sus discípulos: «No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Esto porque los discípulos hacían liberaciones en aquellas personas que estaban siendo atormentadas por demonios. Entonces Jesús dijo, no se regocijen por estas cosas, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tu regocijo debe ser que eres salvo por medio de Jesús, de que le perteneces a Jesucristo, de que permaneces en Él, que tienes una relación con Dios, con tu Padre, a través de Jesús. Eso debe ser tu alegría, no las demás cosas, ni siquiera los dones espirituales. No, Jesús debe ser tu alegría. Entonces, cuando ves las cosas con una mirada eterna, entendiendo cómo Dios te observa en la eternidad, que aquí solamente Él te cultiva en su campo, te salva a través de Jesús, quiere darte el carácter de su Hijo Jesucristo, que Jesucristo more en tu vida a través del Espíritu Santo, para que des fruto y en el momento preciso seas cegado para Jesucristo, entenderás que la visión de Dios, de nuestro Padre, no es como la del hombre terrenal, que busca atesorar riquezas temporales, o éxitos, o reconocimientos del hombre, o gloria del hombre, y que solo piensa en lo terrenal. Nuestro Padre no es así. Si te ves enfrentado a dificultades, humíllate y no te rebeles. Con temor reverente, humíllate ante Dios, orando en el nombre de Jesús y confiando en su gracia, en su amor. Él te dará la victoria, Él te ayudará, mas no te rebeles. Sé humilde. Por eso nuestro amado Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, Él dijo, Padre, venga a tu reino. Eso es lo importante, que te conozcan, que conozcan a Jesús, que sean salvos. Y además, que dice la oración, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra, en tu vida. Entonces te darás cuenta que cuando Jesucristo dice que las demás cosas son solo añadiduras, es porque eso son. El foco de Dios no es llenarte de cosas materiales. El foco de Dios es que su reino esté en tu vida, que Jesús gobierne tu vida, que el Espíritu Santo te llene, que le ames y que des fruto de santificación, de conversión, de obediencia. Las demás cosas solo son añadiduras. Jesús lo dijo. Dios sabe que tenéis necesidad de comida, de ropa, de techo. Pero busca primero el reino. Te ruego que cambies tu manera de pensar para que cambies tu manera de actuar y comiences a obedecer como Jesús te lo enseña. Necesitas que el Espíritu Santo gobierne tu vida para que así entiendas la voluntad de Dios, lo que conviene, lo que es mejor. El ser humano solo se enfoca en lo material. Trabajo, éxito, casa, auto, recursos. Y Dios se está enfocando en lo espiritual, en tu salvación. Si volvemos al relato inicial de la oración de Jesucristo en Getsemaní, En el libro de Marcos, capítulo 14, nuestro amado Jesucristo decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, este dolor, enfrentar esta circunstancia terrible. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tu voluntad, Padre. Si debo pasar por este dolor, por esta aflicción, por esta humillación, tu voluntad, Padre. Eso nos enseña nuestro amado Jesús. Y si seguimos leyendo este relato, el versículo siguiente, el versículo 37 de Marcos 14, dice: Vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Ni siquiera una hora, Pedro? Te ruego que ores cada día, que busques a Jesucristo, que vayas cada día en oración al Padre en el nombre de Jesucristo, para que crees una relación, para que cuando enfrentes las dificultades puedas tener comunión con tu Padre y permanecer en Él, permaneciendo en Jesús. Entonces Jesús le dijo a continuación: Velad y orad para que no entréis en tentación, para que no te rebeles, no te quejes. Y continúa diciendo: El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se está refiriendo a nuestro amado Jesucristo, a tu cuerpo. El cansancio, el agotamiento, el sueño, el hambre, tus deseos, tus necesidades, todas esas cosas pueden transformarse en tu peor enemigo a la hora de buscar a Dios en oración. Por eso debes luchar. Muchos cristianos, cuando van a orar, les da sueño, o les viene el deseo de comer, o les viene el agotamiento. No permitas que tu carne, tu cuerpo, tus necesidades, tus deseos te impidan estar atento y buscar cada día a Jesús, para que cuando enfrentes la angustia, la prueba y la dificultad, tengas fortaleza, fuerza de Dios por medio de su Espíritu. Que la gracia de Jesucristo te fortalezca. Para eso tienes que permanecer en oración. ¿Qué hizo entonces Jesucristo? Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta poderosa oración de Jesús, donde presenta su deseo ser librado de lo que iba a venir. Y lo hace con humillación, con quebrantamiento, pidiéndole al Padre que haga su voluntad, con temor, con reverencia, con humillación, no rebelándose ante el Padre. Estamos en el tiempo final y vienen tiempos muy difíciles. Te ruego que aprendas esta oración de Jesús para que seas fortalecido hoy ante las cosas que van a ocurrir en este mundo. Nuestro amado Padre Celestial escuchó a su Hijo Jesús. El libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43, declara que se le apareció un ángel del cielo a nuestro amado Jesús ahí en Getsemaní para fortalecerle. Nuestro Padre Celestial fortaleció a su Hijo para enfrentar la dificultad, la prueba, el dolor, la cruz, y le dio la victoria, y le dio resurrección, y lo puso a nuestro amado Jesús por sobre todas las cosas, con un nombre que es sobre todo nombre, ante lo cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios es fiel, Dios te dará la victoria, pero debes ser discípulo de Jesucristo, ser un hijo de Dios a través de Jesús, y no debes usar vanas repeticiones en tu oración, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es por un corazón quebrantado, humillado, yendo a Jesús, orando al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo misericordia, gracia. Te ruego que seas humilde, que tengas un corazón quebrantado, humillado delante de Dios, porque Él escucha tu oración. Si tú vas, por supuesto, orando en el nombre de Jesús. Jesús lo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Porque todo es por medio de Jesucristo. Todo es por la gracia de Jesús. La salvación es por medio de Jesús. La sanidad es por medio de Jesucristo. Dios puede usar a médicos en tu beneficio, mas tu confianza debe estar puesta en Jesús. Él es tu sanador. Él puede usar a los médicos, si es su voluntad, o también sanarte directamente. Lo importante es que pongas tu confianza en Dios, porque Él es fiel. Y nuestro amado Jesucristo declara que debes permanecer orando, no desmayar, como lo dijo en Lucas capítulo 18, versículo 7. Nuestro amado Jesús preguntó, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y responde, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Debes confiar en Dios. Él te dará la victoria a través de Jesucristo. Dios puede usar a las personas en tu favor, circunstancias, situaciones, médicos, jefes, trabajos, etc. Dios puede usar todas las cosas porque todo le pertenece. Lo importante en esto es que pongas tu confianza en Dios, que confíes en Jesucristo, que todo lo pidas al Padre en oración en el nombre de Jesús y que esperes y pidas su voluntad, sabiendo que Él no se equivoca, que Dios te está mirando con una mirada eterna. Por eso la poderosa oración de Jesucristo, una oración con humillación, con quebrantamiento, donde le planteas tu deseo, pero pides a Dios su voluntad. Y si te esfuerzas y le pides a Dios que te haga entender su voluntad, nuestro amado Espíritu Santo te lo hará entender. Su voluntad será buena, agradable y perfecta. Y ahí con un temor reverente, como nuestro amado Jesucristo lo ha declarado, te humillarás, no te rebelarás, seguirás orando y confiando en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo, Por eso, si tú no conoces a Jesús, te ruego que rindas hoy tu vida a Jesucristo. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás entregarle tu vida a Jesús, confesarlo como el Señor y Salvador de tu vida. Le pedirás el perdón a Jesucristo y recibirás la gracia y el perdón de Jesús. Y a partir de ahí, debes caminar con Jesús para amarle y conocerle. Y el Espíritu Santo te ayudará. Orarás al Padre en el nombre de Jesús y Él te guiará para que sepas a qué iglesia cristiana asistir y te mantengas leyendo su palabra, la Biblia, orando y permanezcas en Jesús. Y por otro lado, si tú ya eres cristiano, pero estás viviendo una vida de hipocresía y mediocridad, te ruego que te arrepientas, que pidas a Dios el perdón de tus pecados, que ordenes tu vida, que empieces a ser ese cristiano quebrantado, humilde y humillado, que se santifica, que no está amando las cosas de este mundo, sino que ama a Jesús. Porque estamos en el tiempo final. Mira a tu alrededor. Mira la violencia. Mira la rebelión. Mira la maldad. Estamos en el tiempo final. El hombre ha escogido esto, esta forma de ser violenta y rebelde. Y fruto de esto es que comenzará en poco tiempo la tribulación final. Los cristianos también, en general, se han puesto hipócritas. Solo viven en apariencia de cristianismo, pero no aman a Jesús, no se consagran, no se apartan del pecado, no se santifican, no le dan a Dios el primer lugar en sus vidas. Entonces, nuestro Padre Celestial es amor y misericordia, y también es fuego consumidor. Es un justo juez que ha juzgado y que está permitiendo que se levante la destrucción y que pronto comience la tribulación. La presencia de Dios se está apartando, dando autorización para que el hombre siga en violencia, en guerra, en maldad. Y como estamos en este tiempo final, se están sumando crisis económicas, pestes, incendios, terremotos, desastres naturales, y esto seguirá en aumento. Te ruego que te des cuenta, en el tiempo en que estamos, como el mundo con los medios de comunicación, redes sociales, solo sigue embriagada con el vino de los disfrutes temporales de este mundo. Y como resultado de eso, no buscan a Jesús, no buscan a Dios. Pronto comenzará esa tribulación, esos 7 años de la hora de la prueba, donde habrán juicios y destrucción, y donde Dios salvará a muchos, porque su amor aún está disponible en Jesús. Pero muchos van a sufrir para aprender de la peor manera lo que es la humillación y el quebrantamiento. Otros serán purificados en su fe. Los primeros 3 años y medio habrá un despertar en medio del dolor. Y los últimos 3 años y medio de la tribulación, el anticristo se levantará como el gobernante mundial y perseguirá a los cristianos. Será un destruidor. Habrá aflicción y angustia como nunca antes ha habido en este mundo. Llegará un punto de la persecución del anticristo donde el libro de Apocalipsis da una advertencia. Capítulo 14, versículo 6. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué nos está queriendo decir? Este ángel está declarando al mundo: teman a Dios. Es lo que hablábamos recién. Temor reverente. Porque Dios es muy bueno y a la vez Él es el juez del universo. Es fuego consumidor. Y debes temerle. No lo puedes tratar como si fuera un igual. Debes humillarte ante Dios. Y lo haces voluntariamente, como Jesucristo lo enseñó, en la oración de angustia, en esa poderosa oración de Getsemaní, o tendrás que aprenderlo en la tribulación, en medio del dolor, de la humillación, del quebrantamiento, de la persecución. Sea como sea, debes entender que Dios habitará con el quebrantado y humilde. Entonces debes ser humilde. Debes ser humillado, debes orar a Dios y jamás rebelarte. Debes suplicar a Dios con un temor reverente, queriendo su voluntad, porque Él es bueno. Vendrán tiempos terribles de persecución, de aflicción y de dolor. Si seguimos leyendo este mismo capítulo 14, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Cuando el anticristo haga esa persecución, hará que las personas, de una u otra manera, se identifiquen con él, le rindan lealtad completa, sean de una u otra manera marcados. Y Dios advierte, usando a estos ángeles, que no hagan eso, porque tendrán la ira de Dios sobre sus vidas para siempre, el tormento eterno. Es que serán tiempos difíciles, serán tiempos de angustias, donde los cristianos de ese momento tendrán que ser humildes, humillados, clamar a Dios por fortaleza. Porque si seguimos leyendo, dice el versículo 12 ahora de Apocalipsis 14: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir esto con la paciencia de los santos? Lo aclara Apocalipsis 13:10. Dice: todo aquel que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo aquel que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Esas cosas se verán enfrentadas aquellos cristianos, a ser encarcelados, torturados, soportar la persecución, a morir o dejarse marcar y pertenecer a ese gobierno del anticristo. Esto no es un juego. Necesitas depender de Jesús hoy. Necesitas hoy tener ese carácter humilde y quebrantado para que estés fortalecido por Jesús. Porque ese tiempo de tribulación será terrible. No te lo puedes imaginar. Te ruego que lo creas al escuchar la palabra de Dios y actúes tomando hoy las determinaciones. Será tan terrible que si leemos en el versículo siguiente de Apocalipsis 14, versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En ese tiempo de tribulación, de angustia, de persecución, los cristianos, cuando mueran, serán bienaventurados. Tendrán paz. Descansarán. ¿Entiendes lo terrible que será aquel tiempo? Por eso que nuestro buen Padre te invita a que rindas tu vida a Jesucristo, para que llegues a ese carácter de nuestro amado Jesús. Manso, humilde, que ora con humillación y quebrantamiento, que presenta sus peticiones, pidiendo que Dios haga su voluntad, que ora con temor reverente, sabiendo que no se debe revelar ante el Padre, porque nuestro Padre es el Rey del universo y es fuego consumidor. No juegues con tu Padre. Ve hoy a Jesús. Permanece unido a Jesucristo. Apártate del pecado, de toda inmoralidad sexual, de toda ira, violencia, de todo robo, mentira, de toda avaricia, codicia, de todo orgullo. Apártate del pecado y santifícate. Conságrate a Jesús. Conságrate a Dios cada día, leyendo su palabra, la Biblia, orando al Padre en el nombre de Jesús, buscando su presencia. Permanece en Jesucristo, permitiendo que el Padre te purifique, te limpie. Busca esa llenura del Espíritu Santo. Que el amado Espíritu Santo llene tu vida para que te guíe, para que entiendas la Biblia, para que oigas la voz de Jesús por su palabra y le obedezcas. Ten esa relación con Jesucristo, porque Jesucristo prometió que a su iglesia fiel, la iglesia que hoy le busca, le ama, le obedece, Él la librará de esa hora de la prueba, la guardará, la protegerá. Será solo un remanente de cristianos fieles. El resto tendrá que enfrentarse a todas estas cosas que estamos hablando. Destrucción, persecución y angustia. Te ruego que ordenes tu vida hoy, antes que venga el inicio de la tribulación. Seguirás teniendo una vida normal, cumpliendo con tus responsabilidades en este mundo y sujetándote a toda autoridad de tu país. Solo que tu vida cambiará, porque Jesús será tu alegría, tu tesoro. Tu Padre Celestial será tu alegría. y consagrarás tu vida a Él, yendo a Jesucristo, y tu vida cambiará. Nuestro amado Jesucristo, en su primera venida a este mundo, vino como ese siervo sufriente, pero en su segunda venida, al final de estos 7 años de tribulación, Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá a liberar a sus hijos, arrebatará a los suyos y a continuación hará justicia. Destruirá al anticristo, destruirá la maldad. Y Jesucristo comenzará su reino milenial. Y los hijos de Dios, salvos a través de Jesucristo, serviremos a Jesús en su reino. Dios es bueno, porque eso será el comienzo de una vida nueva, amando y sirviendo a Jesucristo en su reino. ¿Entiendes que Dios no te está viendo solo para 70 años de vida? Dios te mira desde la eternidad, siendo parte de la iglesia de Jesús, para estar en su casa para siempre. Por eso que en medio de las dificultades y angustias que has enfrentado, que enfrentes hoy o que vayas a enfrentar, debes imitar a Jesucristo. En medio de la angustia, humíllate, quebrántate ante su presencia. Presenta tu oración al Padre en el nombre de Jesucristo, pidiendo esos deseos de tu corazón, pero rogando que Dios haga su voluntad y que te conceda entender su voluntad. Y teniendo un temor reverente, porque tu Padre Celestial es también fuego consumidor. No puedes jugar con Él, no puedes rebelarte ante Dios. Tienes que ser humilde y humillado. Estamos en el tiempo final. Pronto comenzará la tribulación. Si hoy eres humilde, si hoy obedeces a Jesucristo, le amas, serás humilde, harás su voluntad, tendrás ese carácter de Jesús. El Espíritu Santo te ayudará y serás liberado de las cosas malas que vendrán. Te ruego que luches hoy. Jesús te ama. Tu Padre Celestial te ama y solo quiere lo mejor para tu vida. Aún hay tiempo de ir a Jesucristo y a través de Él ir al Padre, nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan,